Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Conserva la Radio. Les saluda Daniela Oposita. El día de hoy tenemos un programa dedicado a nuestros graduados, los graduados del Conservatorio Superior Nacional de Música. Con ustedes también estará presente el maestro César González. Tendremos invitados especiales. Sin más que decir, comencemos. Bueno, esta tarde estamos junto a un invitado especial, el maestro César González. Él es coordinador de la carrera de instrumento y miembro del órgano colegiado superior del Conservatorio Superior Nacional de Música. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes acá en la radio. Gracias por darnos unos minutos de su tiempo para esta pequeña, más que entrevista, conversatorio. Bueno, como estamos con el tema constante que hacemos acerca de nuestros graduados, en esta ocasión le queremos hacer unas consultas, unas preguntas sobre cómo es el proceso para que un alumno se gradúe del Conservatorio Superior Nacional de Música, comparándolo con lo que era antes, ¿no? En la presencialidad, donde tanto las clases como los certámenes, los conciertos se hacían de manera presencial. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Cómo se adaptaron? ¿Cómo se adaptó el conservatorio y cómo adaptó a sus estudiantes graduandos al proceso? Quisiera que nos hable un poquito de eso, por favor. Con mucho gusto, Carlos. Bueno, fue un proceso que al principio nos dio un poco de dolor de cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya que no esperábamos estar tanto tiempo nadie esperaba estar tanto tiempo en la modalidad virtual. Y surgían muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos con los acompañamientos de piano? El problema del COVID, del distanciamiento, de no acercarnos. Entonces, en una primera instancia, la CENESID dio la posibilidad de suspender algunos grados, de no llevarlos a cabo hasta tener un poco más de certeza de qué iba a pasar con esto de la pandemia, ¿no? En sus inicios. Una vez que ya nos dimos cuenta de que no iba a ser cuestión de un mes ni dos meses, empezamos a hacer una lluvia de ideas para ver cómo podríamos plantearnos los grados dentro de la virtualidad. Y en un principio pues se dieron las posibilidades de acompañarnos con pistas para los conciertos, o también tener un pianista acompañante pero que le iba a grabar el audio de acompañamiento con todos los requerimientos del solista, ¿no? Con sus tempos, con sus retardandos, con todas estas especificaciones, que se hacía un poco más difícil el cuadrar porque tenía que hacerse de cierta manera a la distancia, ¿no? Así fueron saliendo los primeros grados que se dieron dentro de la pandemia. Y a pesar de la circunstancia que fue algo bastante nuevo y realmente poco ideal para nuestro campo, porque no se compara el estar tocando en vivo en un teatro, en una sala, y dar el concierto, tener ese feedback del público, tener el feedback con tu acompañante, ¿no? Con el pianista, que es la mayoría de los casos. Y, o sea, no se compara. Pero entendimos que no podemos dar demasiadas largas porque era y todavía sigue siendo un poco incierto el tema de la presencialidad. Entonces, no podíamos dar demasiadas largas a que los estudiantes estuvieran solo congelados en el tiempo, esperando que las condiciones ideales llegaran. Entonces, todo el equipo de trabajo, las autoridades del conservatorio, pues llegamos a un consenso de cómo poder realizar esto. Y se dieron ciertas pautas para poder grabar los videos, de que con las pocas herramientas que tengan en casa los estudiantes, con el teléfono básicamente, puedan hacer una presentación que sea bien puesta en escena, a pesar de las limitaciones, pero se hizo una pequeña guía para que puedan hacerlo con su celular, con algunos consejos básicos sobre encuadre, sobre iluminación, y obviamente que nos íbamos a concentrar bastante en la calidad de la interpretación, más allá que de otros elementos que sabemos que no están 100% controlados por el estudiante, pues no todos tienen acceso incluso a un buen teléfono que tenga una buena resolución y una buena captura de audio. Pero hemos logrado salir adelante, ya se han graduado en el primer, en todo este tiempo de pandemia, si mal no me equivoco, van aproximadamente más de 50 graduados. Quizás pasamos los 60, no recuerdo ahorita el número preciso. En el último corte fueron 30, en el anterior fueron creo que un poquitico más, pero bueno, por ahí están los números de las personas que se han graduado en estos periodos pandémicos. Excelente, maestro, la información que nos da. Entonces, en la actualidad tienen que hacer un video con la mejor calidad posible de acuerdo a los recursos que cada estudiante tenga y siguiendo los parámetros, los lineamientos que han establecido como con el reglamento, ¿no? Este asunto de los pianistas acompañantes en los casos que son necesarios, ¿se mantiene como grabación o ya se está haciendo? Tal vez que puedan grabar junto a su pianista acompañante. ¿Ha cambiado algo eso desde el inicio para acá? ¿Hay algún cambio más flexible, dadas las aperturas que ha habido también de parte de las instituciones como el COE en la ciudad, en el país? Sí. A medida que se han flexibilizado un poco las normas de la pandemia, hemos podido implementar otras circunstancias para los grados. Ya se pueden acompañar de manera presencial para la grabación de los videos, pero se sigue manteniendo de que no podemos tener público y la deliberación del jurado se hace de forma virtual y el video se entrega por lo menos 48 horas antes del día citado para la celebración del grado, para que el jurado pueda revisar el video con calma y pueda calificarlo. Y, o sea, ahorita tenemos esta flexibilidad. Pocos meses antes de tener o sea, de que el estado de excepción fuese levantado, que tuvimos un buen tiempo, también estaba la posibilidad, bajo el consentimiento de todas las partes involucradas, de reunirse a grabar. Porque sí tuvimos algunos estudiantes que nos preguntaron, si tengo el pianista acompañante, yo me puedo reunir con él, hay algo malo en ello. Y obviamente lo que quedamos fue que mientras fuese en pleno consentimiento de todas las partes involucradas y teniendo todo el cuidado de las normas de bioseguridad, pues no habría problema. Y de hecho, pues la mayoría de videos que recibimos que tenían el pianista comediante en vivo, pudimos constatar de que era un espacio suficientemente amplio, que no estaban pegados, digámoslo de alguna manera, había cierto distanciamiento. Y era un grupo pequeño de personas, era solo el solista, el acompañante y quizás un asistente de grabación. En algunos casos y en otros casos ellos mismos hacían el encuadre, ponían a grabar y luego empezaban a tocar. Ok, excelente. Como usted bien mencionaba hace unos minutos atrás, para nuestro campo, para nuestra área, se ha hecho bastante difícil. Sin embargo, pienso que de lo que yo he logrado ver, ¿no? Con los compañeros que ya se han graduado, con los que hemos conversado, pienso que el conservatorio ha hecho un muy buen trabajo, una muy buena idea al poder adaptarse a estas circunstancias y, aunque se pierde un poco, no es lo mismo, como usted mencionaba, ¿no es cierto? Se pierde un poco la realidad de la interpretación, quizás porque las cámaras no son tan buenas, los audios no son los mejores, pero se ha logrado hacer bastante, pienso yo. Bueno, profe, cuéntenos cómo es que el estudiante llega al grado, es decir, está cursando sexto semestre, ahí está repasando las obras de grado, y cómo se da el proceso para que el estudiante entre a la recta final, a la graduación. Sí, el proceso está establecido en el reglamento de régimen académico. Nosotros nos adaptamos y acatamos esta norma que rige a todos las instituciones de educación superior y los conservatorios. Entonces, básicamente, el estudiante tiene dos requisitos que cumplir antes de estar en esa posición de presentar grado. Uno de ellos es culminar la malla. Debe tener todas las asignaturas de su malla aprobadas. Y dos, cumplir con las horas de prácticas preprofesionales y vinculación. Una vez haya culminado estos dos requisitos, ya viene el proceso de presentación de su concierto de grado, que según como la ley lo establece, debe darse en el término de la carrera. En el caso de nosotros tenemos todavía la carrera de tecnologado en instrumentos, bueno, en canto y en composición, que está habilitada solo para registro de títulos, que quedan unos pocos estudiantes en esta carrera. Y cuando ellos culminan en su sexto semestre, ahí, en teoría, terminando el sexto semestre, viene un mes antes de que comience el siguiente periodo académico donde ellos deben presentar su concierto de grado. Bien, durante el último nivel de la carrera, todos los estudiantes van preparando su repertorio de grado. Ellos vencen su sexto nivel o aprueban su sexto nivel con el montaje de esto y el grado es la presentación íntegra de todo su repertorio en un concierto. Además de eso, otro requisito o parte de este examen de grado es el análisis de una de las obras de su repertorio, donde tienen que hacer una pequeña exposición hablando sobre análisis armónico, un poco de contexto histórico, del estilo de la obra y luego hacer su presentación, hacer su concierto de grado, ¿no? También hay una parte importante antes que se me olvide, que se realiza, ¿no? Hay una audición previa al grado que se hace a todos los estudiantes. Digamos que esta audición es a puerta cerrada, solamente con el jurado del área a la cual el estudiante pertenece, para que el área determine si realmente ese repertorio está al 100% para ser presentado en el concierto público. Entonces, ese digamos que es como que a mis ojos, la parte más comprometida del proceso, ya que si logra convencer al jurado de la cátedra de que está listo, ya el concierto de manera pública en el sentido de que se grabe el video, este video ya para ser usado de manera pública con el consentimiento del estudiante, ya pues no va a haber mucha diferencia, ¿no? Ya si está aprobado en la audición, básicamente es 90% seguro de que está aprobado en su concierto. Chévere, interesante. Entonces se puede decir que son dos videos, ¿no? El de la audición, que sería el primero, y ese mismo video va para el grado, o tiene que nuevamente grabar el video para que se va a hacer público. Sí, debe grabarse una vez más. Lo que pasa es que el video de la audición no se exige tanta formalidad para su presentación, ¿sí? Entonces, y también hay sugerencias que salen del jurado que se le da al estudiante para que mejore y tome y considere estos consejos para la última grabación. Ok, perfecto. Interesante. ¿Para las tres carreras funciona la misma modalidad o hay cambios dependiendo de la carrera? Composición, instrumento, canto. Bueno, en el caso de canto sé que siguen un lineamiento parecido. Tienen su audición y tienen su concierto. Y en la composición también. Solo que no me sé los pormenores de cómo lo llevan a cabo. Pero para todas las carreras existe esta situación de audición, la parte de la defensa de la obra o la exposición de la obra con sus análisis y el concierto. Ya, maestro. Una consultita más. Con respecto a esto del análisis, ¿lo tienen que presentar por escrito los estudiantes o lo desarrollan eso y solamente lo exponen ante el jurado? Sí, es una exposición nada más. Ellos pueden utilizar un material de apoyo para esta exposición, pero no se requiere de un trabajo por escrito. Interesante, interesante, mi estimado maestro. Ahora una consulta. Antes de la pandemia, este proceso, no me refiero a los videos, sino al proceso de poder dar una audición, el de hacer el análisis y finalmente el concierto de grado, ¿se mantenía o era diferente? Antes de la pandemia, teníamos otras autoridades que existía otro proceso, ¿no? Había una monografía que realizar y el concierto de grado, ¿no? Como tal. Con la llegada del maestro Monteros al rectorado, se hicieron algunos ajustes y se estableció hacer la audición, hacer esta defensa y el concierto. La audición igual de forma presencial es simplemente, o sea, presencial todo se simplifica un poco, ¿no? Se vuelve no es tan tedioso la preparación en el sentido de que la audición sería los maestros de la cátedra reunidos en una sala y viene el estudiante y hace su concierto de arriba abajo. Y ahí deliberan y le dan como aprobado o no aprobado según cómo haya estado en su audición. Y si lo aprueba, ya se organiza el concierto público y ya en el teatro se hace la presentación, pues con todos los invitados del estudiante y todo aquel público interesado en venir a escuchar los grados. Entonces, digamos que se simplifica el proceso en el sentido de que no se tiene que pensar en grabación, en el audio, en la edición, en todas estas cosas. Excelente. Y tal vez no han pensado, dada obviamente las circunstancias que el COE y las autoridades del país determinen, para este semestre tal vez hacerlo tomando todas las medidas de bioseguridad, quizás en el teatro con público, o sea, volver en algo a la presencialidad para los grados. Pues eso, esa decisión no depende de nosotros para nada. Cuando nos den el aviso oficial de que podemos volver a realizar algo. Esto es un evento como tal. Y por muy modesto que sea, siempre van a haber por lo menos, no sé, unas 20, 25 personas, echando un número modesto en el sentido de que los invitados, más los compañeros, más los profesores. Entonces, sí creo que todavía es un... O sea, hay incertidumbre sobre ese tema. A pesar de que ya se están avanzando en los procesos de vacunación, la mayoría de los profes del conservatorio ya han recibido la vacuna. Tengo entendido que también muchos estudiantes la han recibido. Sin embargo, no está de la mano, de nuestra mano, el decidir hacer estos eventos. Tenemos que tener el consentimiento de las autoridades para poder realizar algo. De hecho, ya se ha pasado un plan piloto del retorno progresivo a las aulas. Y en estos momentos, pocas cátedras están recibiendo sus clases de especialidad de manera presencial, o sea, las clases individuales como tal. En este momento, de la carrera de instrumento, la cátedra de percusión está recibiendo sus clases de forma presencial, solo su clase de instrumento. La cátedra de clarinete está tomando algunos alumnos en particular, las está haciendo de manera presencial, sobre todo los que están en proceso de montaje de repertorio de grado. La cátedra de cello también tiene algunos estudiantes que lo está atendiendo de manera presencial. Sé que la carrera de canto también está asistiendo para sus clases individuales al conservatorio. Entonces, se empezó con las clases individuales y de ciertas cátedras que tienen la necesidad. Hay algunos maestros y estudiantes también que no viven acá en Quito, o sea, a raíz de todo este problema de la pandemia, regresaron a sus provincias y se les hace complicado ya retornar a la presencialidad. Entonces, mientras que no sea una decisión oficial por parte de las autoridades del país, vamos a ir poco a poco retornando según como lo decida el COE, CENESID y todas las autoridades que están al frente de esta decisión. Muy bien, estimado maestro. Creo que sí, está claro, tanto para mí que le estoy haciendo las preguntas como para nuestro público, todo el proceso, todo lo que esto ha implicado, todos los cambios que esto ha implicado y cómo el Conservatorio Superior Nacional de Música se ha adaptado a las circunstancias, siempre buscando resguardar obviamente la salud tanto de profesores como de estudiantes. Sin más que preguntarle, sin más sin más dudas, entonces no me queda más que agradecerle por su tiempo que nos ha dedicado para este programa. Gracias por su intervención, que no sea la única de las veces que nos acompañe en Conserva la Radio. Muchas gracias, mi estimado maestro César González. Estuvo con nosotros el día de hoy, hablándonos del proceso de graduación del Conservatorio Superior Nacional de Música. Que pase bien. Muchísimas gracias por la invitación. Fuerte abrazo a todos quienes nos escuchan y no se pierdan de la sintonía de Conserva la Radio.

Amigos radioescuchas, tenemos a Lisette Rodríguez. Ella es de Matanzas, Cuba. Sus estudios fueron en la Escuela Vocacional de Artes de Matanzas, en la Escuela Profesional de Artes de Matanzas y en el Conservatorio Superior Nacional de Música, en el cual obtuvo la tecnología en mención canto. En el ámbito profesional, ha participado en festivales, encuentros internacionales, encuentros de coro. Ha realizado una gira nacional del coro profesional de cámara. Participación en conciertos navideños, en coros navideños, festivales de coros navideños. Participación en la quinta edición del Festival Internacional Voces de la Mitad del Mundo. También en el estreno mundial de la ópera El Cóndor Enamorado. A continuación, Lisette Rodríguez. Lamentablemente estamos llegando al fin de nuestro programa y nos queremos despedir sin antes decirles que nos sigan en nuestra próxima emisión, donde les mostraremos más de los nuevos profesionales ecuatorianos que el Conservatorio Superior Nacional de Música brinda a la patria. E invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de la música del Ecuador, de los músicos que se forjan aquí, a que estudien las carreras que el Conservatorio Superior oferta: canto, instrumentos y composición. Me despido, mi nombre es Andrés Rodríguez, hasta la próxima. Un gusto haber compartido en un nuevo programa con ustedes, queridos amigos radioescuchas. Se despide Andrew Obando, recordándoles que sigamos cuidándonos de esta pandemia. Estamos en un punto muy crítico. Logramos, después de tanto tiempo, mantenernos a salvo. Por favor, no nos descuidemos al final. Que les vaya bien a todos. Espero vernos en un próximo programa de Conserva la Radio. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Hemos aprendido bastante. Hemos escuchado compositores nacionales e internacionales. No se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Conserva la Radio. Nos estamos despidiendo, amigos. Sebastián Guayabacundo con todos ustedes. Que tengan una excelente tarde.